emitiendo a través de las ondas de la 97.0 en tu FM de Bilbao. La rogueta más aspi y ratia en Chuten Arizara. Venimos con un programa, bueno, ¿qué programa? Vamos a tratar un tema muy candente, realmente candente, y probablemente no deje indiferente a nadie. Sobre todo porque lo vamos a tratar no solo desde la perspectiva meramente informativa, porque eso prácticamente ya lo hicimos en un programa anterior, que os recomendamos escuchar, y que fue el que hicimos con Miguel, sobre soberanía personal y derecho natural. Y fue la primera vez que tuvimos contacto con este tema a lo largo de todas las temporadas del programa. Kaixo Gus, bienvenido. Te voy a pasar la patata caliente. Hola. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, pues es un poco un marroncete porque es complicado. Suena muy bien, suena a antisistema en un principio, y como tal lo teníamos nosotros. Tuvimos constancia de esto previamente a 2012, me acuerdo. Conocimos el día que fuimos a conocer a Miguel Rix. ¿Sí? Que conocimos una familia que ya estaba haciendo unos trámites para... Sí, había gente aquí en Bilbao que estaba haciendo trámites. Y habíamos oído campanas, pero a partir de ahí nos informamos un poquito más. Y lo teníamos como en, bueno, pues en paréntesis, en cuarentena, la verdad. Porque habíamos detectado cosas que no, pues que no nos sonaban bien, por un lado. Por otro lado, el conjunto sonaba magnífico y eso nos daba mucho miedo. Y veíamos, veíamos cosas que vimos detalles muy concretos. Por ejemplo, lo comentaré luego al final del programa, pues un supuesto informador, de cual no digo que no lo sea ni no, pero dudo un poquito, ¿no? Pues Michael Tellinger, porque estábamos viendo también en... Bueno, y si eso os lo cuento luego. Y si os contamos luego todo lo que hemos visto alrededor, porque no esto no solo es. No te adelantes, esto no solo que es. Tenemos que presentar a todos nuestros compañeros y te estás embalando. Esto no solo es. Por eso, yo que antes hemos tocado, pues, ¿qué es la soberanía con Miguel y tal? ¿Qué conceptos tiene? Que hemos, bueno, hemos visto esto. Y ahora, ¿para qué se puede usar? ¿Quién está usando qué? Y aquí hemos tenido que hacer un programa porque estamos viendo que hay gente que está saliendo perjudicada en un aspecto concreto, con una gente concreta. Aquí hay miles de personas alrededor de este movimiento, de los cuales la mayoría son magníficas personas, algunos conocemos nosotros, y no tenemos nada que decir al respecto, pero que hay cosas concretas que no se están hablando por miedo, por lo que sea, y que, bueno, pues olvidaros de que se queden en el secreto esas cosas, porque son importantes para todos y todas. No me dejes hablar, presenta a los demás, Gati, párame. Pues mira, con el permiso de nuestros compañeros, quiero agradecerte que hayas recuperado esta cuña de Quechal, que quiero enviar un besazo, que habrá crecido mucho ya desde que nos grabó esta cuña. Está más alto que tú. Fácil. Y ahora pasamos a presentar a nuestros dos compañeros, a Rubén y a María, y bueno. Rubén, buenas noches. Buenas noches, ¿ves? María, buenas noches. Buenas noches, chicos. Estoy fijándome que tenemos paridad, ¿eh? Estamos 50%, 50%. Mira, qué bien. ¡Hala! Que creo que ambos tenéis unas ganas enormes, me imagino, tanto como Gus y yo, de hacer este programa por fin, ¿no? Me imagino. Sí, sí, está siendo hora. Sí, está siendo casi como un embarazo. Ya tenemos unas ganas de parir. Estamos todo el día de asamblea consuetudinaria, porque habréis oído la palabra... Pero me parece a mí que hasta que no acabéis de oír el programa, pues igual teníais un concepto no muy exacto de lo que es consuetudinario, a pesar de oírlo tantas veces. ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué crees tú, Rubén? ¿Que van a tener el mismo concepto, pensar, acertada en lo que era consuetudinario, o van a flipar? Ni parecido, ni parecido. Una vez que se escuche el programa entero, que a saber cuánto tiempo va a ser, si 5 horas, 14 o cuántas, ya veremos. Pero cuando termine, vamos, ni parecido de la idea que tenían en un primer momento. Tú, María, ¿qué sensaciones sacas pues de la investigación que hemos hecho? ¿Nos ha llevado al final? Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas en general un poco del caso? Dinos unas palabrillas y empezamos ya a despellejar, iba a decir, con perdón, no despellejar, a despellejar la cebolla. ¿Qué has visto así? Dinos algo que te salga ahora mismo. Hombre, yo lo que he visto a través de esta investigación es que hay muchas ganas de salvarnos, pero hay mucho egoísmo, ¿no? La gente, si hay un solo salvavidas, pues se agarra a ese y a lo mejor si le pagas algo por el salvavidas te deja que te agarres, pero parece ser que si no hay pago de por medio no hay salvavidas que valga, ¿no? Ajá, bueno. Luego hay que ver si el salvavidas no viene pinchado, que esa es otra. Claro, bien, bien. Entonces aquí, claro, ya para empezar, si no hay pago, pues es más difícil que haya ningún tipo de engaño, ¿no? Pero cuando ya hablamos de que hay un motivo, ¿no? Que se dice hablando en la serie de jueces, tal, ahí tiene que haber motivo, oportunidad y no sé qué otra cosa más, ¿no? Entonces, bueno, motivo, joder, algunos tienen motivo con el dinero de hacer de todo, pero sí es cierto que hay gente de muy buen corazón que está intentando buscar maneras de salir un poco de la matriz del sistema, pero que eso no nos debe encerrecer en que tenemos que investigar todo. El otro día nos preguntaba alguien que estuvo con nosotros en casa, un seguidor que nos conocimos y tal, me preguntaba, sí, que vosotros lo que decís es que lo mejor es que en principio no apoyar demasiado a nada, ¿no? Digo, pues eso, exactamente, en principio no se apoya a nada que no lo investigues. Entonces, no es en principio, lo que tardes en investigarlo. No puedes apoyar a nada sin investigar. Eso le comentábamos. Así que, bueno. Y no puedes firmar nada sin leer. Ah, bueno. Por favor. Eso también. María se estaba ahí en el clavo, porque de eso vamos a hablar. Pues este programa va largo y tendido. Eso de acepto sin leer puede ser muy peligroso. Bueno, ¿cómo empezamos un poquito a investigar esto, Rubén? Bueno, tú en tu caso y luego nos traslada. Bueno, cuéntanos un poco cómo hemos empezado a hacer esto. Pues es que esto es lo más gracioso, porque todo esto surgió el interés en todo este tema, porque tengo un primo que pues está jodido con los pagos de la hipoteca del piso. Y pues llevaba tiempo viendo por el YouTube, ya sabes, de esto de con el algoritmo que tiene, pues siempre te saca vídeos en función de tus gustos. Y me apareció un canal de YouTube que se llama Nuestra Televisión, y ahí pues hablaban de algo que yo ya había escuchado hacía pues mucho tiempo. Yo creo que por el 2013 ya lo escuché, que era algo de sobre la soberanía, el doble tú, el hombre de paja, como lo queráis llamar. Y ahí publicitaban, uno de los chavales que hablaba, un tal Ra, que ya en el artículo que haré sobre el asunto ya os diré quién es exactamente este señor, había sacado un libro y hablaba sobre este tema y publicitaba también su blog. Y pues me fui a ver su blog y aparecía ahí uno de los artículos que tiene en el que decía cancelación hipotecaria, y aparecía un escrito que había que mandar al banco para que te lo eliminaran la hipoteca. Tenías que enviarlo tres veces con cierto tiempo entre carta y carta, creo que eran 10 días o algo así, entre carta y carta, y si no recibías contestación del banco, pues entonces se considera la deuda como eliminada mediante este escrito. Y bueno, pues dije, coño, esto parece un vacío legal, como ha sucedido con lo de las hipotecas estas que están titularizadas, que eso sí es una estafa que hacen los bancos, en el que pues te están vendiendo tu deuda a terceras personas, entonces el banco no te puede pedir ningún dinero sino esas terceras personas. Y digo, vamos a ver, vamos a investigar sobre este asunto. Se lo trasladé a mi primo y le dije, mira, he encontrado esto, digo, pero de momento no hagas nada, digo, porque voy a investigar por páginas de estas de consultorías de abogados, que las tienes gratuitas en internet, y no me dio ni tiempo, porque por Facebook me saltaron las alarmas del todo cuando un contacto de Facebook había hecho una captura de pantalla de otra publicación de otro usuario de Facebook, se hace llamar Momo, y decía que habían sido estafados con este asunto de la ley natural y de la soberanía, que les habían tangado pero miles de euros. así, dije, digo, ya me sonaba a mí raro todo este asunto, porque esto viene de Estados Unidos y Canadá, ya lo hablaremos luego más en profundidad. Y llevaba muchos años sin prestarle la menor atención, pero sabiendo que algo no estaba bien. Y claro, ya cuando no solamente fue una persona, sino que salió otra persona más, un tal Mariano, el muchacho es argentino, también diciendo que la habían estafado, y dando nombres muy concretos de personas que luego ya empezaremos a exponer quiénes son esta gente. Y entonces es cuando ya estuve hablando por el Messenger, ya en privado, con estas dos personas, con Momo y con Mariano, y me pusieron en contacto pues con otra persona que había viajado directamente a Colombia, que es donde se encuentra el hombre que está haciendo esta estafa. Es una estafa de muchos miles de euros. A algunos les ha sacado poquito, pero por lo que tengo entendido han llegado a sacar hasta 10.000 euros. O sea que tú imagínate, haces esto con 100 personas y tienes un buen trocito de pastel. Así es como empezó todo este asunto de empezar a investigar de verdad qué es lo de la soberanía, la ley natural, lo del hombre de paja, si es verdad o no lo que te están contando. Y ahora vamos a demostraros que a todos los oyentes que no, o sea, todo esto huele pues a lo que decía María antes, que aquí estos salvavidas se pagan muy caros, y además estos salvavidas realmente vienen todos pinchados. O sea, no es que sea un salvavidas que te puedas agarrar, no. Es que el salvavidas tiene 4, 5, 10 agujeros, todos los que quieras. Hace aguas por todas partes. Bueno, pues evidentemente vais a ver, como os iremos diciendo, pues donde hemos ido descubriendo los agujeros en esos salvavidas diferentes, para que podáis comprenderlo o no comprenderlo, comprenderlo bien, sino investigar por vuestra cuenta. Nosotros podemos estar equivocados en muchas cosas, lo mismo que todo el mundo, hacemos con todo el buen corazón, pero puede que haya esto. Y además no solo es eso, sino que os pedimos que reviséis lo que miramos nosotros, porque si estamos equivocados y entonces nos decís, ¿estás equivocado en algo? Pues nos joderá, pero tendremos que rectificar y entonces mejoraremos. Pero claro, si no se puede mejorar, si uno esconde... Bueno, lo voy a decir de otra manera, que tenemos la actitud para no... más vale quedar por tonto, una vez que no siempre. Te voy a hacer ahora una pregunta antes de seguir. Rubén, ¿te parece bien el empezar que habéis hecho tú y María para el programa? Lo que vamos a ver esto, empiece las dos frases, la de Mark Twain, que por cierto no hemos dicho, ahora decimos de quién es esa frase. ¿Te parece que ha sido va a ser un inicio adecuado? Sí, a ti, pero totalmente. A ti, Marichu, ¿qué te parece? ¿Te parece que es un inicio que refleja muchas de las cosas que vamos a ver en el programa? Sí, muchas de las que vamos a ver en el programa, y sobre todo yo creo un poco cómo nos hemos sentido a lo largo de la investigación, ¿no? Que nos hemos encontrado de todo. Sí, bueno, no lo sé. Realmente. Sí, además donde no esperábamos, ¿verdad? Hay cosas... bueno, pues donde no esperábamos sacar, han salido cosas que están relacionadas, que os gustará saber y os gustará, sobre todo si estáis y ya sea alguien ha entregado algún dinero, os hubiera gustado saber antes, pero bueno, el tiempo viene cuando viene. Pues bueno, como ha dicho muy bien Rubén, pues cuando alguien tienes alguna duda de algo, pues lo que hay que hacer es, por lo que ha hecho Rubén, lo que hemos hecho nosotros, que es pues investigar. Porque a veces corremos el riesgo de, en un primer vistazo, en un prejuicio, pues opinar y antes de la de la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues también investigar. Nos dice Rubén, oye, mirad, chicos, he encontrado esto. ¿Cómo lo veis? Pues bueno, pues vamos a hacer y decidimos entre todos, como hacemos en Desmontando a Babilón, cuando sale un tema importante, pues esto es... Yo no sé, yo creo que hay gente que se cree que igual que como soy el macho, voy quemando yo o algo, o a la contra, ¿no? Que como solo soy era uno hasta que entraba ahora Rubén y tal, y los demás son chicas, pues que me dicen, no sé. Aquí se hace consuetudinariamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un consenso entre nosotros, no vale eso de tres contra uno. Entonces, decidimos consuetudinariamente investigar seriamente este tema y meternos como... Bueno, y fue el equipo de Montando a Babilón ponerse a ello. Y entonces, eso hemos hecho después de una decisión consuetudinaria en la cual nadie le ha dicho a nadie lo que tiene que hacer, sino que entre todos hemos pensado lo correcto para la situación. Y eso hemos hecho. Y ahora ya se me está yendo la pinza, voy a tener que cortar porque no sé qué cojones decir, que se me ha descentrado yo. Ya estoy descentrado, perdón. ¿Qué os iba a decir yo? Que hemos hablado con ellos, Gus, que hemos hablado, bueno, con ellos, les hemos mandado un email. Bien. Entonces, vale. Titiriri, ruido, aquí empiezo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues lo que debe de hacer cualquier persona que tenga una soberanía, por lo menos, de principios, de integridad personal, que tenga, por lo que tiene que hacer, en vez de ir a la cara a perro, ir de cara con la verdad por delante, sobre todo teniendo en cuenta que no sabemos qué está pasando, y aunque pues tenemos unos indicios de que ha habido gente estafada en este asunto, y nos ponemos en contacto, pues ¿con quién? Pues con la gente con la que más habla de esto, con los que están en ellos, y entonces, pues le mandamos un email consensuado por nosotros, en el cual pues les ponemos claramente, quizás fuimos un poquito, no lo sé, igual fuimos un poco incisivos el primer email. Bueno, puede ser, pero también tener en cuenta una cosa, que ser un poco incisivo para que el otro reaccione, ¿no? Y joder, vaya que se reaccionó. Pero para que veas que vamos de cara, pues no sé. Tú, Rubén, que tienes por ahí a mano, ¿no? El primer email que enviamos consensuado a nuestra TV, en este caso, no acusándole de nada, sino, bueno, oye, pues joder, ponele, nóslo y me evito yo meter el rollo. Preguntando un poquito, porque claro, esta gente pues hace mucha publicidad sobre este asunto y también sobre una cosa que se llama la REML, que es el acrónimo de República Errante Mendal Herenda. Y nada, pues la carta os la leo íntegramente, que es lo que dijimos. A ver, un momentito, perdón, que tengo la voz. Esto es de las fumigaciones. colegas de Nostra TV, soy Gus de Desmontando a Babilón y en primer lugar vamos a felicitaros por el canal y el trabajo en el invertido. El motivo de este email no es algo que nos haga ninguna gracia. No obstante, consideramos que es fundamental, ante las aparentes evidencias y testimonios que nos han sido presentadas por diversas personas, en cuanto a una posible estafa por parte de alguno de los colaboradores de Nostra TV, siendo al menos uno de ellos Jorge REML o Jorge Rem. Ante la gravedad de las acusaciones que están directamente relacionadas con el doble tú y el supuesto asesoramiento legal por vuestra parte con resultado de estafa, siempre según nos comentan, en más de un caso de cantidades importantes de dinero, nos vemos empujados antes de publicar algo que os pudiera perjudicar a agotar todas las posibilidades que estén en nuestra mano para evitarlo. Por tanto, y como deferencia a nuestra condición, en principio, de informadores como vosotros, no vamos a publicar ninguna de nuestras pesquisas sin daros previamente la posibilidad de dar alguna explicación razonable que pudiera ayudarnos a dudar de las acusaciones vertidas contra vosotros. Así que hemos pensado, en principio, Rubén, de todo está relacionado, y yo, Gus, de Desmontando Babilón, pero luego todo el equipo, María, Katy, etcétera, que sería de gran ayuda para vuestra credibilidad que aportarais pruebas de varias cosas que habéis comentado públicamente, como por ejemplo que la tarjeta REML, la tarjeta REM, concede estatus de diplomático, o que se ha estafado dinero por un procedimiento legal ligado a dicha tarjeta REM, que no tiene ningún efecto jurídico en España, procedimiento que Jorge REM afirma haber concluido. Así, con los documentos que amablemente os solicitamos en nuestra mano, y que no deberían ser nada difíciles de mostrar, no solo podríamos detener la puesta en conocimiento público de este caso, cosa que no dudaremos en hacer en caso de falta de resolución de nuestras dudas por vuestra parte, sino que además nos daríais los argumentos necesarios para defenderos públicamente, que es lo que haremos en caso de que nos demostréis que efectivamente desde nuestra televisión se informa y no se miente, o peor aún, se estafa. Esperamos una respuesta positiva por vuestra parte a esta oportunidad que os ofrecemos y ponemos en vuestro conocimiento que esperaremos 10 días desde la fecha del envío de esta comunicación para daros tiempo más que suficiente para recabar la documentación que os solicitamos. En caso de una respuesta, o ser una respuesta que no satisfaga nuestras dudas al respecto, procederemos a hacer lo que sabemos, que no es otra cosa que desmontar. Sin otro particular, y en nuestro convencimiento de que no tendréis problema alguno para aclarar este asunto, se despide atentamente el equipo de Desmontando a Babilón. ¿10 días? Sí. Sí, lo enviamos. Tengo aquí anotado el 27 de junio. Vale. Lo que no recuerdo es la hora, pero vamos, fue el 27 de junio. Sí. ¿Y exactamente cuándo nos llega una respuesta de ellos y cuánto tiempo? Ah, sí, pasó? Mira, la hora la envié, la tengo aquí, 27 de junio de 2018 a la 1:35. Y la respuesta la obtengo el mismo día a las 2:22. Esto estoy hablando de la madrugada. Uh-huh. En menos de una hora. En menos de una hora. Media horita. Sí. Sí, de 1:35 a 2:22, unos 45-50 minutos aproximadamente. Y sí, nada. Pues no lo sé. Yo no creo que sea ningún tipo de delito que leamos un poco de la respuesta, o si no, nos lo comentas así. O hago yo un resumen de los míos. No hay ningún problema en leer la. Sí, pero a ver. Tira. Bueno, vamos a leer. Me pone: estimado Rubén, cuatro puntos básicos. Primero, delito de estafa, Código Penal, artículo 248. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilicen engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Segundo, visto lo anterior, nuestra TV está dentro de la legislación vigente, por lo tanto, si ustedes creen que este punto no es cierto, proceden a efectuar la pertinente denuncia en estamentos judiciales competentes. En caso contrario, nos reservamos el derecho a proteger nuestro honor. Artículo 265. Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Me pone también el artículo 206, las calumnias serán castigadas con penas de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses, si se propagaran con publicidad y en otro caso con multa de 6 a 12 meses. Ahora me pone un tercer punto y se hagan lo que deban hacer, pero antes de acusar de forma pública que le han prevenido de las actuaciones por nuestra parte. Un cuarto punto, nuestra TV jamás irá en contra de la legalidad vigente en España ni hemos pedido dinero de forma pública para colaboradores en este tema en concreto. Si quieren hablar de una forma más calmada, dejen su contacto y les contactaremos. Pasen un buen día, atentamente, equipo de Nostra TV. Una forma más calmada. Creo que la carta que les enviamos es bastante sosegada. Bueno, esto creo recordar, y corrígeme si me equivoco, María, que tu reacción natural fue decir, pero ¿nos están amenazando o qué? O algo así, ¿no? Te sí, sentiste amenazada, ¿no? Por ellos. No, porque, claro, nuestra intención al enviarles el escrito era pues poner en su conocimiento que nos estaba llegando por diferentes fuentes una misma información. Y queríamos ver lo que ellos tenían que decir al respecto, y en realidad pues no encontramos ese feedback, ¿no?, que pretendíamos encontrar. Me sorprendió muchísimo porque yo, la verdad es que, como han podido escuchar todos el escrito que se les mandó, yo no vi mala intención ahí. Lógicamente es un tema que no es fácil de tratar, cuando a ti te vienen personas diciendo que les han estafado y te ponen a un grupo en concreto delante y tal, gente que más o menos pues conoces, ¿no?, de las redes, y pues dices, oye, pues vamos a ver qué tienen ellos que decir. Y claro, cuando te encuentras una respuesta como esa, pues yo sinceramente pensé que nos estaban amenazando. Por otro lado, bueno, pues el que tengamos que ir a un tribunal o no, eso es una cosa nuestra. Lo que sí le diría, porque luego el tema es que, claro, nosotros en un principio nos dirigimos a Nostra porque, claro, todo el mundo había visto esto en Nostra, ¿no? Entonces la gente a quien te dirigía era a Nostra. Toda la gente que se siente estafada, sale ahí. Antes, previamente, decía Fortitudine Vincimus, que es el grito de guerra o como lo quieras llamar, que luego hablaremos también de esto en un encaje más amplio. Pues ¿dónde lo dice? Pues en ahí, ¿no? Hablan de ello y entonces traen a gente, lo claro, cual no quiere decir que un programa especial los domingos que claro. Habla del tema y bueno, pues por eso nos dirigimos bueno, a ellos. Nos dirigimos a ellos para, bueno, porque parecía que era lo de donde todo el mundo partía, ¿no? De que había empezado a enterarse del tema por ahí, que habían sacado la tarjeta RML, que después se habían puesto en contacto con otra persona que nombraremos a lo largo del programa. Y bueno, pues nosotros hemos ido tirando del hilo. Lo que sí me gustaría, antes de que se me olvide decir, es que, no sé, ahora me diréis si estáis vosotros de acuerdo o no, nosotros hemos tocado todas las personas que teníamos al alcance para tocar, porque queríamos llegar hasta el final de la investigación y nos hemos encontrado con mucho, pues unos miedo, otros reparo. Secretismo. Sí. Un velo de silencio anormal que no habíamos encontrado en otras cosas que hemos investigado. Claro, un halo de silencio extraño. Con la que tenemos confianza, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, ¿no? Que conocemos de tiempo y tal, y que vemos que no. Que tampoco. Que nos cuentan, no, pero que hay más cosas por ahí que al final parece que nadie sabe. Algo sucio hay, nos decía alguien, pero no sé qué. Parece algo no me gusta. Pero nadie nos contaba. Muchos de ellos, pues amigos nuestros conocidos del mundo de las noticias alternativas, por llamarlo de alguna manera, depende de quién, ¿no? Pero bueno, y luego pues, amigos, claro que no estamos hablando ni de una ni de dos personas. No. Porque claro, el problema este también que se generó fue que debieron de pensar que nosotros nos estábamos dejando de llevar por alguien en concreto, cuando esto nos llega por todos los lados. Y resulta que vamos hablando con gente y todo el mundo lo sabe y mucha de la gente ha participado y bueno, y se ha dejado el dinero, ¿no? Yo quiero entender que cuando hacéis el primer y cuando lanzamos ese primer email, estamos diciendo que estamos hablando de alguien que colabora en esa televisión, que ellos se defienden como si el ataque hubiera sido contra ellos. Estamos hablando contra de que ellos, la gente les nombra a ellos porque la gente con la que se relaciona estos supuestos estafados es con gente que ha salido en esos programas. Quiero entender que por eso dice el email precisamente que algún colaborador, me parece que ha salido Rubén. Claro, yo hablo en todo momento de los colaboradores y nombro en concreto a uno, que es el tal Jorge Rem. Pero yo no, vamos, nosotros en ningún momento decimos nada sobre Nostra. Hombre, acordaros en la construcción de la carta, digamos, cada uno que aportó una pequeña parte, tal, yo pregunté a ver cómo diríais esto, y construimos la carta entre todos, y está bastante medido todas las palabras para tener el cuidado suficiente de no acusar a nadie indebido directamente, pero siendo contundentes y exactos a la realidad, aunque sonara fuerte. Entonces, ¿podríamos haberlo hecho más suave? Pues quizás sí, pero tampoco era ni ajustado a la realidad ser más suave, ni tampoco queríamos que nos tomaran por el pito de un sereno y tuviéramos que perder tiempo, por ejemplo, con la teoría del ya te diré, ni esto. O sea, que tenemos que poner un plazo. Es más por motivos de que te evitara que no tonterías futuras, pero está medido todo, quiero decir, para no acusar, aunque le pueda sentar a alguien mal, por favor, analizar las palabras que y veréis cómo en ninguna damos por sentado que nadie ha hecho nada mal, sino que tenemos unas, la verdad, tenemos unas pruebas que parecen indicar eso. Si os parece, os leo, porque después de aquella contestación que nos dieron, que a todo esto tengo que decir que quien nos respondió no fue el mismo correo al que yo escribí, que es el oficial de Nostra TV, que es info@nostratv.com. Nos respondió, le podríamos llamar su mano derecha, que se hace llamar Rebegilión. Y él fue el que nos contestó desde su correo que tiene abierto a tal efecto, que es rebelión@gmail.com. Y entonces nosotros le enviamos luego el 12 de julio de 2018, de este año, les enviamos una segunda carta, se la envié pues a las 12 menos cuarto. Y os leo lo que pusimos en esta carta. Estimados colegas de Nostra TV, agradeceros la sorprendente celeridad en vuestra respuesta a nuestra comunicación previa, más propia de un bufete de genios del derecho, aunque también nos sorprendió de manera incluso más impactante la beligerancia de la misma y la nula intención de despejar ninguna de las dudas que planteábamos. Sin nada despejado tras vuestra respuesta, nos encontramos encima con la curiosa amenaza de emprender acciones legales en nuestra contra dentro del ámbito de la justicia española. Y aquí les planteamos, ¿cómo plantearía la denuncia a alguien soberano? ¿Con mayúsculas o con minúsculas? No parece una actitud muy coherente, pero una vez pasado de manera sobrada el plazo orientativo que os dimos y viendo que quizás no estemos hablando en un idioma comprensible por ambas partes, continuaremos nuestras pesquisas del modo acostumbrado por nosotros y contemplaremos la posibilidad de hacer pública la información contrastada que pudiéramos obtener en el momento y del modo que sea considerado más oportuno por nosotros. Sin otro particular y tristes por cómo se están desarrollando los acontecimientos, se despide el equipo de Desmontando Babilón y todo está relacionado. O sea, esta carta se les envió 15 días. Les dimos un plazo de 10 días, si mal no recuerdo. Como nos respondieron a los 40 minutos, bueno, nosotros esperamos más de 10 días, esperamos 15 días. A ver si habría un segundo correo por parte de ellos, pero que nos dijeran algo. No hubo otra respuesta más que, curiosamente, este mismo 12 de julio nos responde de nuevo Rebelión a la 1 y 12. O sea, ¿se envía a qué hora y a qué hora nos responde? Se envía a las 12 menos cuarto y a la 1 y 12 nos responde. O sea, más rápido todavía que la otra vez. Esta vez ha sido en media hora. Media hora. No llega a 28 minutos. Y os leo lo que nos dice Rebelión. En nombre de Nostra TV, hay que dejarlo claro. Yo imagino que él hablaba como mano derecha que es en los programas de Nostra TV. Nos contesta. En primer lugar, vuestro primer email no fue amistoso. Hubiésemos resuelto todas vuestras dudas si no os hubieseis dejado llevar por una tercera persona sentimentalmente implicada y que lleva meses con la misma historia amenazante detrás de nosotros, lo cual me hizo dudar de vuestras intenciones, y por tanto, el aviso que se os ha dado es jurídicamente vinculante y está en manos de nuestro abogado. Esto subrayado. La señora o señorita que asegura ciertas cosas, si fuese real, repito, si fuese tal y como ella dice, o entiende, estaría en manos de un juez, no de dos blogueros de internet. ¿Te parece coherente? A mí no. Yo veo venganza en motivos ajenos que a Nostra TV ni le importa ni entrará a valorar de manera pública. Evitemos acusaciones personales y efectuemos aquellas que se ajusten a la realidad vigente, la cual reitero que Nostra TV cumple a rajatabla. Ah, y ya que metes la puntilla, Nostra TV es soberano. Imagino que se refiere a Nostra, que su nombre real es Ángel. Dice, Nostra TV es soberano, o lo pretende. Yo no. O sea, sea Rebelión. Yo no. Y actuaré como persona jurídica perjudicada al ser parte del equipo de Nostra TV y ver mi honor e integridad comprometida con acusaciones falsas. Consultalo con un profesional y luego, si quieres, me comentas. Y para finalizar, os comento. que jamás veréis ese tema de lo que esa persona nos acusa en nuestros vídeos. Nuestra TV jamás ha pedido dinero para ese tema concreto ni para nada relacionado con soberanía. Haced lo que debáis hacer bajo vuestra responsabilidad. Esto no es un juego de internet, ni yo estoy bromeando. Un abrazo y espero reflexión y noticias por vuestra parte. Y ahí termina el correo. Y ahí nosotros no le contestamos ya, ¿no? Simplemente nos mandó uno, ¿o sí? No, o le, no se envió ningún otro correo. No, o sea, nos mandaron que nos dijeron, oye, pues mejor lo hablamos, ¿no? A la de un tiempo, a la de unos días. Ah, bueno, ¿fue? Sí, cierto. Recibimos, a ver, sí, recibimos un correo de Nostra. Vamos a ver. Yo no me acuerdo si le habíamos contestado a ese o no. Sí, me creo recordar que lo que nos contestan es que, bueno, que lo mejor, pues más bajaditos ya, que lo mejor es que lo hablemos, ¿no? Ya sin... Yo tengo una duda. En los programas de Nuestra TV, por ejemplo, cuando sale un invitado, no sé, en la televisión actual, se da así, no sé, estoy desconectada, no veo los programas, entonces no lo puedo decir. El invitado da las señas suyas para que la gente se ponga en contacto con el invitado, con él mismo, vamos, directamente. Quiero decir, Nuestra TV, claro que no tiene nada que ver, es el medio por el que se comunica ese invitado con el público. La pregunta es si sabéis si en ese momento el invitado da su email o su página web para que la gente se ponga en contacto si quiere saber cómo va el proceso. Claro. De la soberanía. Claro, a mí. Mira, sí. Perdóname, Gus, efectivamente, tenemos aquí, ya lo he encontrado. Nos envió un correo que aparece bajo otro correo que no es el que he dicho antes de info@nostratv.com, sino a través del 13, abre los ojos, 13. @gmail.com. Bueno, de los numeritos ya hablaremos luego. Y se aparece reflejado como Nuestra TV. Y nos dice, soy Nostra. Va a ser más rápido si hablamos por teléfono. Esto nos lo envía el 12 de julio a ver a las 5 y 3. O sea, el mismo día, pero ya a media tarde. Bueno, pues así empezamos la cosa, no sé, quizás porque nos pilla más lejos o porque hablan otro idioma, la mayoría de lo que hemos desmontado a la ONU, pues no lo hemos escrito primero, o sea que... Hombre, a mí lo que me sorprendió en este caso es que sin haber hablado con nosotros y sin saber lo que teníamos o no, ni por dónde nos había venido la información, ellos ya dan por hecho la información que tenemos y de dónde viene, ¿no? O sea, tampoco sí, se ve ahí, es que se hayan curioso, preocupado sí, de ver realmente de qué pie cojeamos o no, porque si lo hubiesen hecho, a lo mejor se lo hubiesen tomado de otra manera, ¿no? Entonces, pensando en todo momento que nos iban a poder desacreditar y que no teníamos nada y que lo único que teníamos era alguien que llevaba persiguiéndolos unos meses. Lo cual no quiere decir que no tuviéramos eso o autorización para hablar de esas personas. O sea, que tenemos mucha documentación, porque igual no la hacemos pública por salvaguardar las identidades de muchas personas que nos lo han pedido, pero que la tenemos perfectamente objetiva. Si no, no lo diríamos. Y que, bueno, pues es que esperamos alegres el momento procesal oportuno para enseñársela. Lo que pasa es que no creo que nadie le interese encontrar en ese momento procesal que la tenemos. Os avisamos que la tenemos. Hasta ahora vamos con la verdad por delante. Os aconsejamos a todo el mundo porque eso creáis. Pero es que sí, ¿no? Que estaremos encantados de recibir lo que sea porque tenemos toda la documentación de lo que vamos a decir. Y lo que no, o lo que sean opinado o tal, pues lo diremos claramente. Yo me da la impresión que tal, pues diremos claramente que me da la impresión o lo que sea. En cambio, dejaremos bastante claro qué es un toma y qué es un te daré. ¿Qué quiere decir esto? Prefiero un toma que dos te daré. Quiere decir que aquí vamos a ver mucho te daré que parecen tomas. Y vais a entender lo que quiero decir. Hay muchas cosas que parece que las das, se dan por supuesta, pero se dan por supuesta. Eso no quiere decir que sean así. Y hemos tenido nosotros mucho cuidado de diferenciar qué es lo que parece que es así, como a lo que es. Si se hubiera hecho esto desde el principio, pues hubiera dicho, parece que este testigo que ha estado con esta relación guía a estos, le parece, pero si hubiera hablado con nosotros antes, pues hubiera dado cuenta que pues que no, que no, que sí, que no conozcamos lo que dice ese testigo o no, o lo, pero que te, que no, vamos, únicamente por eso. Lo que no le vamos a decir a alguien es todo lo que tenemos de entrada. Queremos que dé una explicación, a ver, por razonable, al no tener esa explicación y nos dicen de hablar, pues ¿qué hago yo? Pues llamo y repito la operación. ¿Qué es la operación? Repito la verdad. Nuestro objetivo, qué queremos hacer y qué vamos a hacer, y lo hablamos con calma. Y entonces hablé con este chico, con el de Nostra, y le llamé por teléfono y digo, oye, soy un... La verdad que tuvimos un pequeño encontronazo al principio, pero bueno, acabamos hablando muy amigablemente, ¿no? Y yo le expliqué realmente lo que hay directamente. Le dije, mira, hemos recibido una serie de documentación, luego otra y tal, que nos parecen indicar que aquí tal. Y él me explicó que él es Nostra TV, que no tiene nada que ver con la REN. En principio, le dije, yo creo, le hice una pregunta, de, ¿tenéis algo que ver orgánicamente con la...? O sea, le hablé directo. Y él me dijo que no, que sí, él tiene el carnet de la REN, que de la REN, que son amigos, por lo tanto, aparte que él tenga el carnet y no sé cómo decirlo, seguidor del movimiento, lo que sea, pero que no, que son cosas diferentes, que ahí nunca se ha hablado de pedir dinero. Y yo le dije, la verdad, digo, mira, nosotros estamos investigando esto. Entonces yo te digo, para avisarte, para decirte, y porque si hay aquí alguien que es más listo que los demás y está engañando a otros y tal, que no salpique a todo el mundo. Yo conozco gente que está aquí metido en este tema y no quiero que esto aquí enmierdar por enmierdar, pero sí habrá que ver quién es quién y lo vamos a acabar mirando. Por eso te llamo, para decírtelo, porque si tú no tienes nada que esconder, pues puedes estar más tranquilo que la leche, que aquí no pasa nada. Porque nosotros, no sé si nos ha escuchado, yo creo que no nos había escuchado. Había oído de nosotros, pero no no creo yo que hubiera escuchado un programa entero. Entonces, digo, escucha para que veas cómo funcionamos, cómo hablamos de hechos con datos y tal. Entonces, si tú no has hecho nada, es que es imposible que encontremos que has hecho nada malo, ni la Nostra TV. Entonces, tranquilo. Ahora también te aviso que lo que encontremos, pues los vamos a desmontar. Y hasta el momento le dije... Todo lo que hemos desmontado, pues desmontado se ha quedado. Nadie ha venido con unos a explicar, a contar nada razonable, a poner en un post o en una contestación o en lo que sea, algo que haya tirado para atrás ninguno de nuestro programa. Digo, entonces, estate tranquilo y nosotros seguiremos. Bueno, pues ya hablaremos. Y quedame en hablar con... Pues oye, ya podías hablar con Jorge. Y en ese momento, el día siguiente no se pudo, no sé qué, se dejó, luego se fue de vacaciones. Yo dije que le iba a llamar un día y no le llamé, tengo que reconocer, para hablar con pues Jorge, ¿es esto mismo? Y al final no he hablado con él. Hasta el momento en esta investigación, porque este programa lo tenemos que hacer dos partes o lo que sea, pues igual resulta que lo para entonces. Pero no... Por una cosa, por otra, también... Pues eso... Claro, a partir de ahí empezamos a descubrir muchísimas cosas, más allá de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, una de las razones por las que decidimos que había que investigar la REM concretamente, son varias, ¿no? Las razones, pero la fundamental, y ahora hablo de lo que a mí respecta, que ya sabéis que a mí me gusta mucho el tema de la propaganda. Es en lo que más procuro saber, porque creo que a raíz de ahí es donde nos meten todo lo demás. Entonces, sabiendo la base, pues ves cuando te la meten. Y ese es mi objetivo cuando intento hablaros, pues que lo que yo sé, pues transmitirlo, ¿no? Entonces, en el tema de propaganda, hay unas cosas muy curiosas. Por ejemplo, cuando hay unos patrones de propaganda determinados que siguen así sí o sí, porque son técnicamente, no lo voy a meter ahora, lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, cuando tú ves varios patrones de propaganda, identificas las diferencias, es como una ecuación que le cambias los valores, ¿no? Y entonces, pero vale lo mismo para, me lo voy a decir en la venta, yo creo que el que vale para vender lo mismo le da a vender una excavadora que un Tampax, necesita el libro de instrucciones, ¿no? De las dos cosas, eso así en sencillo, ¿no? Pero vender al final es lo mismo, y la propaganda es parecido, ¿no? Entonces, claro, yo veo en la página web de la REN, han vistazo rápido ante estas cosas y tal, y ya nos parecía raro, pero ¿y qué veo? Pues que veo que hay una página en la cual dicen que son soberanos y que están reconocidos, y entonces dicen por la convención de dónde es, de Montevideo, ¿no? Dicen por la convención de Montevideo del año no sé qué, no sé cuánto. Entonces veo las huellas los rastros, la forma, la estructura de la propaganda con estos datos. ¿Por qué? Ya os lo explico rápidamente en el caso de la REM, no en todo. ¿Por qué? Porque en esa, yo analicé un poco la página, y no mienten. Es que no mienten, puede asegurar, es que no mienten lo que dice la página, que está reconocido por... No mienten en parte, ¿eh? Lo de la Montevideo es un truño añadido, pero bueno, bueno. Pero que es una asociación internacionalmente reconocida, o sea, eso es cierto. Pero, ¿por qué es reconocido? Pues porque, por ejemplo, si estuviéramos hablando de Fabada Litoral, la Salulla de la Abuela, también son tan reconocidos internacionalmente. Es una marca, joder, registrada, es con su propiedad intelectual. La canción de No me pises que llevo chanclas de no sé qué, no sé cuántos, también es reconocida internacionalmente, no sé qué, y tiene el sello del Estado. ¿Por qué? Porque es una propiedad intelectual. Pero yo no creo que por ir con, no sé, Sobaos el Pasiego, Cantabria, ya no sé qué, pues Sobaos el Pasiego también tiene ese mismo reconocimiento que tienes en la red internacional. ¿Por qué? Porque es una marca registrada y es una propiedad intelectual, entonces tiene ese reconocimiento por esa razón, justo con copyright. Entonces, muy bien, pero yo os pregunto, tú vas con un paquete de Sobaos Pasiegos, ¿tienes algún tipo de inmunidad diplomática o qué? Pues no. Y si vas con una lata de fabada, pues no. Y no solo eso, sino que tienes más, porque tienes Sobaos o fabada. De esta otra manera, tiene su carné. Cada cual que sepa para que lo necesita usar. Un carné cualquiera, que no vale nada desde el punto de vista jurídico ni tal. Y en base a esto que pone en esta página web, yo personalmente, como Gus, deduzco, a mí no me cabe duda, pero esto es una opinión mía, ¿eh? En ese momento no me cabe la más mínima duda que son el que se ha inventado página concreta, esta manera de decir esto, es un puto estafador propagandista, sea quien sea, que sabiendas te está engañando por medio de la propaganda, que no deja de ser una violación mental. Entonces, la integridad que deduzco que tiene que haber alrededor de esa manera de actuar, ya no me gusta, me entra de plano. ¿Y por qué soy tan fijo en esto que estoy diciendo? Porque el que ha hecho esto sabe perfectamente, es consciente del efecto que va a causar en la mayoría de la gente, ilusionada, con una ilusión, que todo el mundo aquí está muy enmarronado y tiene una ilusión, es la hostia, la esperanza y tal, van a entender que realmente eres soberano y no sé qué, y que estás reconocido y lo estás demostrando. Y no es mentira, está reconocido, pero vuelvo a repetir, ni más ni menos que Fabada Litoral, Chicle Striden o Sobaos el Pasiego. Entonces, estás engañando conscientemente y con una técnica relativa, no avanzada, pero ya una técnica pensada de engaño. Lo malo de que me hayas mentido una vez es que no puedo volver a creerte más. Es que, Cati, las cosas no siempre son lo que parecen. Pues parece que es una la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Sí. Nadie te puede negar eso, pero es la quinta sinfonía de Beethoven. Suena la quinta sinfonía. Podríamos darlo por bueno. Yo escucharía todo. Oh. Igual no era, ¿no? Parece ser que no. We'll be right back. Digo, por tanto, estamos diciendo que alguien que te engaña, una vez te va a engañar, otra vez, es lo lógico, es su manera de actuar, moralmente está acostumbrado a funcionar de esa manera, aunque sean mentirijillas piadosas, que ya es mucho decir, porque si son mentirijillas puedes decir que son piadosas o muy mentirosas, como quieras, pero ya empezamos mal. Podría ser que es un prejuicio mío, quizás, ¿no? Pues entonces, ¿qué se hace en la investigación? Pues decir, bueno, vamos a ver, y esto que parece indicar en la web, esto luego ellos lo dicen directamente o no, o qué. Así que, porque claro, si esto te has equivocado un poco al decirlo de esta manera, pues bueno, pues no era cierto lo que dices, pero no es mentira. Pero claro, si luego te reafirmas, no es que estás diciendo algo incierto, es que estás mintiendo conscientemente. Así que miramos, hemos encontrado alguna de esas reafirmaciones a este respecto. Creo que por ahí tenemos alguna, ¿no, Rubén? Sí, sí, sí. Pues mira, oye, léenos ahí un poquito, a ver qué. Mira, ahí en la República Vendalerenda.net tienen una pestañita que pone entrevista a un soberano. Bueno, ya pone conversación en primera persona. Le hace una serie de preguntas y van respondiendo. Lo primero que nos llama la atención aquí es que no nos dicen qué medio es el que le hace la entrevista, ni el nombre del entrevistador, ni nada de nada. Pero hay una cosa que ellos subrayan en el lado derecho de la página y es una de las preguntas que le hace el entrevistador. Y es la siguiente. Dice, ¿el reconocimiento de REM por un Estado de la Comunidad Europea ha sido determinante para el establecimiento de esta república? Y responde, el artículo 3 de la Convención de Montevideo ya define que la existencia política de un Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Bueno, aquí hay que decir que no hay ningún reconocimiento de la REM por ningún Estado de la Comunidad Europea. De hecho, ni siquiera en esta respuesta que da el entrevistado, que es la República Errante Vendalerenda, no dice cuál es ese Estado. Ni lo menciona el entrevistador, ni lo menciona el entrevistado. Pero nos vamos a la página oficial de la Comunidad Europea a ver si está realmente reconocida, y no está reconocido ni como micronación, ni como microestado, ni nada parecido. Y además hay algo que es muy curioso, y es que te dicen que te dan un estatus de diplomático, y esto ya son palabras serias, porque para que alguien pueda afirmar que tiene estatus diplomático en España y en cualquier otro país, tendrá que contar con reconocimiento expreso y por escrito por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho país. O sea, artículo 2 de la Convención de Viena, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo, cosa con la que ninguno de los que afirman que son diplomáticos en España, en base a dicha tarjeta, cuentan con ello. Claro, o sea, bueno, claro, porque pasa una cosa, que eso te pueden decir, deduzco, ¿eh? Pero que claro que sí está reconocido, ¿por quién? Por el Estado español. Porque como está reconocido por el papel que ellos muestran, ¿no? De cómo está reconocido, pero, joder, pues te voy a preguntar ahora a ti, ya, María. Estamos hablando de propaganda, que ya esto suena raro, y vemos, y no está esto reconocido como Estado, como es lógico, pero si es efectivamente es un registro, efectivamente, en el cual me parece que es el Ministerio de Cultura, me parece que es español, reconoce esta propiedad intelectual. Encontramos en documentación, es María, ¿qué pasa? Tenemos aquí un experto en cada cosa. ¿Qué dice de la documentación que hemos encontrado de la REN? ¿Qué nos dice esos hechos? Esa documentación, ¿qué nos cuenta? A ver, por un lado está la documentación que ellos presentan en la página como reconocimiento de un Estado a la República Errante del Vendalerenda, que sorprendentemente es un papel del Ministerio de Cultura y no de Interior. O sea, para que a ti te reconozca como Estado otro país, pues tendrá que ser el Ministerio de Interior o el de Asuntos Exteriores, ¿no? Digo yo, el de Educación y Ciencia, pues poco puede hacer en ese aspecto, no tiene competencias. Pero La documentación está ahí, parece que es real, pero claro, lo que se registra es un texto, ¿no? Es como si yo escribo pues el cuento de la albóndiga glotona y lo registro y digo que lo use todo el mundo que quiera, ¿no? Como, bueno, pues tú lo que haces es registrar un artículo, un cuento, una ficción o no, pero pues no sé, como si registras un artículo o lo que sea, como que es de tu propiedad intelectual, como que te lo has inventado tú, ¿no? O sea, que para que luego nadie te lo pueda plagiar. Pero no eso. Y lo que se le reconoce explícitamente, una vez que se pasa el documento por registro y se revisa, es que pues se les da una numeración de propiedad intelectual, como que eso ha quedado registrado. Pero eso no es que te reconozca el país, reconocen que tú has llevado un escrito y lo has registrado como propiedad intelectual tuya. O sea, la República Errante del Menda de Lerenda, pues tiene un autor intelectual como lo tienen las novelas de Dan Brown, ¿me entiendes? O los cuentos de Gloria Fuertes. O sea, bueno, pues ya para empezar, partimos de una base que no es que esté floja, sino que es como mínimo errónea, o incluso da la impresión que es una mentira construida con perfecta intención de ser una base sobre la cual construir otra serie de cosas que están también perfectamente planeadas y, como hemos ido descubriendo, pues no solo están perfectamente planeadas, están perfectamente planeadas en un modo conjunto con otra serie de cosas a nivel internacional. Y vamos a ver, por ejemplo, en control mental, porque aquí si hay un engaño, tiene que ser por algo, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, nos dicen que... Os cuento un poco cómo va la investigación hasta ahora, porque os estamos contando, pues más o menos, pues los tiempos que nos hemos ido descubriendo nosotros las cosas, ¿no? Según surgen las preguntas, vamos, un poco más, investigamos un poco más. Y en esto que vemos, pues por ejemplo, encontramos patrones. Y encontramos patrones, ¿con qué? Con el comportamiento de grupos, y que está estudiado cómo nos comportamos. Por lo tanto, está estudiado cómo habría que comportarse si uno está en una secta y lo que quieres es unos comportamientos controlados por ti. Y entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es necesario? ¿Qué pasos está claro, técnicamente hablando, indiscutibles, que hay que dar para forzar ese control mental grupal de una manera más allá de la honradez, digamos? Pues bueno, por los pasos que hay que hacer, pues son... pues por varios, ¿no? Primero hay que crear unas características identitarias propias que identifiquen rápidamente quién es miembro, quién piensa así, o sea, de una manera, digamos, como una clave, ¿no? Entonces, pues no lo sé. Hay unos que dicen viva Franco, otros dicen Gora ETA, ese tipo de frases. Bueno, no vamos a hablar tan negativo, algo más positivo, pues no lo sé. Ganemos Eurovisión, España, el mogollón, la que sea, el eslogan que sea, pero que es de ese grupo concreto, ¿no? Aquí tenemos uno muy bonito, que es Fortitudine Vincimus. Fuerza, vencer, suena de puta madre. Y esto, cuando se dice en el grupo, en un movimiento de gente que está unida, ¿por qué está unida? Pues en cada caso, por una cosa, aquí se está unido en principio contra unas injusticias, digamos, el sistema que está mal, y entonces la gente se identifica con los demás porque ¿quién no está contra el sistema de mierda este que nos tiene, que nos engañan con las leyes, con el dinero? Aquí se dice mucho el dinero, y eso os felicito que la gente que tal, pues. Pues hayáis dado cuenta, porque el dinero es de mentira. Pero, claro, tampoco tiene mucho sentido luego darse cuenta y hacer un grupo de gente que está en contra de esta estafa del dinero, de no sé qué, Y luego resulta que, como veremos, pues se pide más dinero del que parece en algunas instancias y se prometen muchos millones que alguien va a recibir. Y entonces, claro, a ver cómo se prometen. Pero claro, cuando se prometen varios millones, o es que los tienes o que te están engañando, algo suena raro, ¿no? Entonces, hemos dicho que tiene unas señas de identidad, fortitudine, vincimus, tal y cual. ¿Qué tiene que haber también? Pues mira, hay una cosa que suele ocurrir, que es, en primer lugar, una enorme confraternización y tal. En cuanto dices la palabra mágica, en este caso fortitudine, pues ¡guau! Todos te echan una mano en lo que haga. ¡Magnífico! Se está ahí. Primer paso. Eso es típico en todos los grupos humanos que han acabado como se está o que empezaron como tal, ¿no? Te tratan de putina madre, pero luego, una vez que estás dentro, cuando haces preguntas que son incómodas al establishment, mini establishment creado en torno al asunto, pues te contestan muy fuerte en algunos casos, hasta de manera que dices, joder, parece mentira, con los majos y New Age, con lo come flores, que somos todos aquí que nos llevamos de puta madre, que nos amamos tal, joder, cómo me han contestado, ¿no? Y claro, entonces la gente crítica empieza a notar unas contestaciones, pues, fuera de tono. Eso tiene un sentido, no es casualidad, no es que sea antipático, tiene un sentido en el control mental, en el cual yo, de esa manera, implícitamente, estoy demostrando que al que duda y hace preguntas un poco incómodas de tal y cual, pues lo crujo en público. Y entonces eso afecta mucho al sentido de pertenencia a grupo, que uno, todos tenemos un grupo nuevo que estás ilusionadísimo tal. Hostia, que delante de todos el propio jefe me diga que soy un cara huevo por volver a preguntar lo mismo, aunque no me haya quedado a gusto con lo que han contestado. Se crea la autocensura en el grupo, no hace falta decir nada. Para eso sirve, tratar mal a alguien. Y luego se crea, sobre todo, cuando oigáis gritos y salidas de tono de alguien, como hemos sabido que ha habido en alguna de las, por uno u otro motivo, en alguna de las reuniones o tal, ¿por qué hay esas? Porque eso cementa, digamos, la organización social, la pirámide, que nunca mejor dicho en este caso, pirámide social, y entonces estabiliza a unos arriba, a otros abajo, el que grita es el que manda, el otro pum, y entonces se consiguen esas dos cosas, tratando mal al prójimo que pregunta inocentemente algo, que no sabe no sé qué, y entonces, está estudiado y hay que darle caña, que todos los demás lo vean y que vayan por su camino. Y luego además se va creando una costumbre que al que duda no se le tiene tregua aquí, ¿eh? Que ya somos un grupo que tenemos la verdad, porque conocemos cosas que no saben los demás, por no por otra cosa, nos lo han enseñado aquí, gracias a Dios, y sabemos esto, que estamos por encima de los demás que no lo saben, y entonces, desgraciadamente, no tienen ni puta idea, y entonces, en vez de ser una pobre gente que no saben que hay que enseñarles, pues son unos putos borregos. Eso es, o borrego, o en el caso pues, de una secta, digamos, pues los del exterior, los no creyentes, los que no han conocido el amor de Ra o de Amón. Y no lo estoy diciendo por tirarla o sí. Ramón, venga ya. Quiero decir, entonces, claro, se crean unos lazos entre esa gente y actúa ya la psicología normal, que es la psicología en la que cuando tú tienes un grupo de gente en grupo y viene alguien del exterior, normalmente actúa una cosa que se llama el instinto maternal, aunque seas hombre o mujer, pero se llama así. ¿Por qué? Porque es el mismo instinto que tiene una madre en la naturaleza, ¿no? Una hembra que tiene crías, y entonces se acerca a alguien y tiene que decidir rápidamente por la vida de su hijo si es enemigo o amigo. Y si es enemigo, lo tiene que matar. Pim, pam, pam, sin preguntarse si venía por ello, si no. Si, mira, yo. Y tienes que tomar esa decisión. Entonces esa decisión se toma en rápido, digamos, y eso salta en el grupo. Cuando uno de los tuyos pues le dice una burrada a otro de fuera, y entonces tú enseguida mentalmente dices, este es de los míos, pues se ha descargado un poco, le ha gritado un poco a este, al otro, pero y entonces rápidamente tienes que decidir, pero es de los míos. Entonces entra el instinto maternal, este es mi cría, este es de los míos, este, y el otro, ¿quién es? Enemigo. No puede ser de otra cosa. ¿Me explico? Es el enemigo. El enemigo, esta es mi cría, me cago en ti. Luego ya le diría a mi cría lo que sea. Y entonces te defiendes, creas una capa de tal y vas creando un grupo más cerrado. Todas estas características, pues, tiene aquí, ¿no? Y luego pasa otra cosa, en los grupos también, que se promete que conocimiento, más reconocimiento también en el grupo, y para eso hay que saber más. Por lo tanto, Eso coincide también casualmente con el marxismo cultural, en el cual se procura que cada grupo luego se particione en mil partidas por quién es más, por ejemplo, feminista en el feminismo, quién es más de izquierdas en la izquierda, quién es más de derechas en la derecha, y entonces se crean otra vez pirámides. Me da igual que sean de derecha que de izquierda, pirámides sociales, micropirámides, otra vez rebelión en la granja multiplicado por 100.000, se vuelven a crear. Y aquí es lo que notamos también, que claro, que entonces eso te permite no pensar. Me explico. Si tú ya estás con la manada, estás aquí a gusto y viene alguien de fuera, del exterior, como nosotros, por ejemplo, ahora al hacer esta crítica, ¿no? Esperamos que constructiva y bastante documentada, de qué pudiera estar pasando. ¿Qué ocurre? Que si te despiertas, no eres alguien acostumbrado a ser muy independiente, digamos, estás muy dependiente del grupo y tal, vas a decidir que somos el enemigo, porque sin escuchar ni el programa, sin leer los documentos que te decimos que tenemos, sin analizar lo que acabamos de decir, porque en el momento que se entra ese sentimiento, es como el que ocurre en la política cuando dice, esto, eres de ETA, ¿no? Pues parecido, viene el de fuera, viene el enemigo, aquí hay que unirnos, tíos, y para eso están las guerras, para que nos unan como ellos quieren, ¿no? Y entonces también se crean otra serie de cosas, de sectas, de control mental, con esto que es, dos grupos, esto parece un poco parecido con la tierra plana, gente que está despierta, que quiere despertar, que no sé qué, se forma el grupo de los que creen que son soberanos, el otro que no, hay enfrentamientos, y repito, no se es demasiado simpático con el disidente, no lo digo yo, cualquiera que no esté demasiado fanatizado para verlo, pues se ha dado cuenta que, joder, que a veces se trata mal a la gente. Alguno lo ha dicho, yo diría, verás, esto está así, dice, ah, joder, así que, claro, por eso es, digo, claro, si las casualidades, las justas. Entonces, con todo esto, seguimos investigando, nos damos cuenta de todo esto, sabemos de qué va el control mental, vemos pautas de control mental como ejemplos, acabo de explicar, aunque hay más chicha todavía que podríamos darle caña, detectamos que hay alguien que miente y también detectamos que hay mucha gente que cree con sinceridad en esto y confía pues en gente que nosotros tenemos un dicho a veces, no sé si incluirlo aquí, lo voy a decir, aunque no sé si es exacto, ¿no? Pero o eres tonto del bote o chupas del bote. Entonces, cuando hay veces que, no vamos a decir tonto del bote porque no queremos insultar a nadie, porque es que está muy bien currado, si nosotros mismos hubiéramos tenido tiempo igual, entramos en la jugada y si no te das cuenta y pasas la primera, tu mente simpatiza con la idea y pasa la primera prueba que es que te digan lo de que estamos reconocidos y no lo investigas de verdad en profundidad y te conformas con lo que te digan, en ese momento además has pasado un paso en el cual tu grado de filtración de lo que te dicen no es muy alto, la verdad. Ya te has metido esa. Entonces, ¿te has metido por qué? Porque tonto no eres. Te has dejado porque te mola la idea tanto que te la han vendido tan bien. Mola, es que mola. ¿Y qué hemos oído? Pues hemos oído pues muchas cosas, entre otras que me puedo liberar de un embargo, que puedo hacer un cheque de 30.000 pavos, que le va a pagar su puta madre la financiera, hostia, que me la van a tirar floja en los controles. Hay una serie de cosas que hace que te caiga bien el asunto. Parece que va contra el nuevo orden mundial. Y digo parece porque vais a descubrir que, hostia, a veces las cosas no son lo que parecen, con lo que sigamos hablando. Así que yo no sé, pues mira, ahora ya se me ha ido la pinza, chicos. No sé, mira, continuos. Hay que dejar bien claro ciertas cosas de lo de la red. Estuve buscando a ver si estas fotocopias que aparecen aquí del registro de la propiedad intelectual, que es lo que ellos llaman proclamación de independencia, y miré los sellos y las personas que lo firman, que es el jefe de servicio de calificación de inscripciones, José Antonio López Constante. Estuve buscando en el BOE, y efectivamente este señor en ese año, en el año 2000, aparecía con dicho cargo. Y también tenemos el que era el registrador general, Manuel Sancho Soria, y efectivamente por aquel año también era registrador general. Hice esta búsqueda porque digo, aquí me ponen dos fotocopias mal puestas y no me suena a mí que pudiera ser real. Pero bueno, por lo menos los nombres sí que son ciertos. O sea, aquí vamos bien, que son gente que estaba por aquellas fechas ejerciendo dicho cargo. Pero obviamente lo que hemos dicho antes, él no puede ser un diplomático por lo que hemos dicho antes, que tiene que reconocerse por, expresamente y por escrito por parte del ministro de Asuntos Exteriores de dicho país, en este caso España. Pero además otra cosa, el artículo 8 de la Convención de Viena te establece que los miembros del personal diplomático de la misión no podrán ser elegidos entre personas que tengan la nacionalidad del Estado receptor, excepto con el consentimiento de ese Estado, y que podrá retirarlo en cualquier momento. O sea, que un diplomático REM no podrá tener nunca nacionalidad española, excepto si cuenta con el consentimiento de España. O sea, que en este caso todos los que van diciendo que son diplomáticos de la República Errante, Mendal Herenda, si tienen nacionalidad española, es evidente que España, el Ministerio, no ha dado ningún consentimiento en reconocer dicho estatuto, y que además ellos tampoco han hecho su parte, que es la de enviar esa solicitud. Y más cosas, porque mira, en uno de los documentos que nos enviaron sobre unas diligencias previas que se hacen contra uno de estos soberanos, pues que esto fue por un asunto con saltarse un control de la Guardia Civil, pues cuando dijo que era diplomático, claro, en las diligencias previas pone aquí, dice: con el fin de comprobar si realmente se trataba de una broma, un experimento sociológico o simplemente por disipar cualquier duda sobre la supuesta República Errante, Mendal Herenda, los instructores giraron consulta al Ministerio del Interior para tratar de comprobar si la República Errante, Mendal Herenda, había sido debidamente registrada como tal por el citado ministerio y verificar si realmente el señor X había enviado y o remitido el documento original de su documento nacional de identidad, obteniendo la siguiente respuesta. Bueno, pues mandan un correo al Ministerio del Interior desde la Guardia Civil y dice: buenas tardes, en relación con la asociación a la que hacen referencia en su correo, les informo que no consta en el Registro Nacional de Asociaciones ninguna asociación con la denominación sugerida, careciendo por tanto de documentación al respecto. No obstante, sí figura una asociación registrada en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, con la denominación Asociación Menda y Lerenda. A fin de que puedan ponerse en contacto con dicho registro autonómico, les facilito los datos del mismo. Bueno, aquí los de la República Errante, Mendal Herenda, están situados en Logroño. Esto lo digo para aclararlo, porque no tiene nada que ver estos que están aquí en Madrid, que es una asociación lúdica que se dedica, pues, a hacer cuentacuentos y esas cosas. No tiene nada que ver con la República Errante, Mendal Herenda. Dice: recibí la información del Ministerio del Interior, los instructores trataron de ponerse en contacto con la Oficina de Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid para obtener información relacionada con la Asociación Menda y Lerenda, y les enviaron los datos de toda esta gente, que sí son una asociación lúdica, pero no hay nada de nada sobre los lerendanos estos. O sea que esto, para que la gente sepa que la policía, bueno, la Guardia Civil en este caso, ha hecho una investigación por su parte y no existe ninguna República Errante, Mendal Herenda. O sea, es un invento. Lo que está así es registrado, supuestamente, mediante el registro de la propiedad intelectual, lo que es el texto de esa tarjeta que venden, que por cierto ha subido el precio considerablemente desde que se empezó a vender hasta la fecha de hoy. Cuando se empezó a vender en 2016 eran unos 33 euros también, curioso el número, con envío y todo, o sea, era algo menos, eran 27 euros más 6 de envío, 33, y ahora está en unos 49-50 euros. Teniendo en cuenta la numeración que tienen, que empieza curiosamente por 11, esto no es casual, pero bueno, ya hablaremos de ello, o yo por lo menos en el artículo, pues mínimo creo que han caído unas 1000 personas. Y eso a 50 pavos es una pasta. O sea, dime. Nada, yo, Rubén, has estado comentando los documentos que ellos presentan y yo con esos dos, efectivamente, tú los has estudiado bien y has descubierto que esta gente existe, estos que han sellado estos documentos, pero a mí el primero, que solo lleva una numeración, o sea, un registro de números, es el que es en el que se identifica al propietario de la tarjeta o con el derecho internacional como diplomático en países extranjeros. A mí este, que no tiene ningún sello oficial, es el que me causa el descontrol. Quiero decir, sí, los otros dos son el copyright, registrado a la propiedad intelectual, pero este, que está aquí puesto el primero y que realmente tiene la identificación, que es el que marca que ser tratado como un diplomático, que es lo que estamos diciendo, que se tiene que reconocer por el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo marca el documento que no tiene ningún sello oficial. Qué casualidad, ¿no? No sé, sí, a mí esto fue lo primero que me rechinó un poquito. Es justo, efectivamente, el único que no tiene sello oficial. Sí, y es muy anterior, además, a los otros dos, perdona, es muy anterior, quiero decir, es del 1 de abril del 99 y los otros son de diciembre del 99 y de enero del 2000. Entonces, no me encaja, ¿sabes? Bueno, cuando has dicho de las fotocopias, estaba ahí pensando en este documento, digo, tengo que comentarle porque... Sí, es que la fecha de inscripción se realiza el 14 de octubre y aquí en la imagen, esta primera que tenemos del texto, pone expedido el 1 del 4. Entonces tenemos ahí un periodo de 6 meses. Sí, pero claro, como no hay ningún sello en este y en el otro sí, pero en el otro tiene toda la fecha, no tiene que ver con... Claro, debería tener una... A mí aquí me empezó a decir, bueno, ¿y esto por qué, no? La primera duda, digamos. No hay sello de entrada, y eso es algo obligatorio, igual que aquí en el registro, en lo que viene sellado. Si viene con el mismo número B36590, que es el número de registro de propiedad intelectual, pero claro, no tenemos el sello en lo que tú comentas, Katy, del texto original, no aparece el sello en ningún momento. Claro, eso es lo que digo, que a mí este documento me llamó la atención y como has investigado los otros dos, esos sí son verdaderos, sí, porque sí, efectivamente el funcionario existía en ese cargo en ese momento, pero este, que es el primero y es en el que marca precisamente ese derecho de ser tratado como diplomático, que es lo más esencial, ¿no? Digamos que es lo que te vende, ¿no? Un poco la página web. Pues mira, Agus, hablábamos de propaganda y propaganda y propaganda y ya ves, aquí las cosas, pues eso, quieres creer y crees que lo que te vas a comprar pues es el mejor shampoo o el mejor suavizante o te va a lavar o tiene megapearls, ¿no? De que tenían los avarielitas, ¿no? Cosas de esas. Mira, al hilo de la propaganda decíamos, ¿qué tiene que tener una propaganda en el control mental, sobre todo en cuestiones de este tipo grupal, ¿no? Tiene que tener, o suele tener, es fundamental que tenga primero unos referentes como de autoridad, que para eso buscan, que si la convención de no sé qué, para que al profano, a la gente normal de a pie, hostias, le parezca muy pomposo el tema, está con la cumbre de Viena de la hostia, tú, estos no hablan de chorradas. Y entonces se pone que es de fecha 1900, tal, eso imprime realismo en cuando escribes, pues el realismo, que es hacer cosas, pues fechas exactas de hace mucho, o sea, que se note que te estás documentado, que no hablas al tuntún. Y entonces, si tú haces muy complejo e innecesariamente complejo el lenguaje, tanto el verso en sí, la estructura totalmente compleja, con palabras incluso arcaicas que ya no se usan, que le den, no sabes ya si le da pomposidad o hasta queda un poco, ¿sabes?, hortera, pero muy complejo en base a las... y luego palabras muy imprecisas. La esencia de la ley, ¿qué es eso? Entonces, si te emplean muchas palabras que no dicen mucho o nada, desconfía. Por ejemplo, la ONU, que ahora nos contará María quién es, porque tiene que estar muy claro que sabemos quién es la ONU para seguir entendiendo este programa, ¿eh? Y para saber cómo funciona y para ver qué tiene que ver eso de yo soy soberano de todo el mundo, hago lo que me da la gana. ¿A qué se parece eso? Nos lo explicará luego María. Pero antes de ello, os acabo. Complejidad brutal del lenguaje hasta puntos totalmente innecesarios. No sé si lo detectáis aquí, en la documentación de unos y otros, pero... y luego, tiene que parecer que hay autoridad también. Por ejemplo, soy el presidente del Comité de Psicoterapeutas del Norte de Varsovia. Pues bueno, bien, suena de las... ¿Quién es ese comité? Igual solo hay uno. Ya, pero tú ya eres ese nombre pomposo, ¿no? Entonces, esto, Bernays nos enseña que es necesario usar a alguien con bata, como un médico, o alguien con uniforme, o con mando, y con autoridad, y con un nombre muy pomposo, muy que suena muy importante, para crear el efecto en el oyente de que es algo muy gordo para él, que eres una pequeña mosca que tendrá que escuchar y callar, que esto, joder, viene de arriba, ¿no? Pues no, esa complejidad se inventa, se hace adrede, para que no te enteres una mierda, para que creas que es más listo que tú el otro, porque fíjate lo que ha hecho, ni lo entiendo. Pues no lo entiendes porque está hecho para que no lo entiendas. Ni tú eres tonto, ni el otro es más listo, hermano. La complejidad del lenguaje muchas veces viene únicamente dada para parecer, joder, lo digo muy en sencillo, para venderte el jabón no sé qué con megapearls. Y hostia, ya tiene megapearl. ¿Qué es el megapearl? No tenemos ni puta idea nadie. Porque suena a eso, le imprime ese carácter de, no solo en este caso de realismo, sino de que está fuera de tu alcance comprensivo y que tendrás que dar las gracias por recibir esta formación, hermano, y te das con un cantón en los dientes. Y también eso que provoca, porque los que midan más de 10 frases, pues no te los lees porque al medio folio estás medio loco ya, ¿no? Entonces, como ya lo sabes, pero como me confías ya en el asunto, por otros motivos, pues acepto todo lo que me den a firmar, ¿no? Entonces, la complejidad del lenguaje, ¿a qué puede venir? No digo que en este caso sea, pero tiene toda la pinta, pues de complicarte la historia y hacer la operación mental más sencilla para, al final, que es todo control, poner a unos bajo control de otros, no hay más. A ver, os voy a decir una cosa a amigos, a hermanos, hermanas, los que me odiáis, los que me queréis, a mí, a Desmontando, a todo Cristo. Si es piramidal, es un truño. A partir de ahí, no sé qué más habría que decir. Bueno, explícanos un poco también qué es la ONU, y me parece que tenemos luego pendiente que nos dijera Rubén, internacionalmente, qué piensa el FBI y qué piensan, pues, las cortes canadienses. Pero primero, dinos, por favor, María, ¿quién es la ONU? Si tiramos para arriba y descubrimos que están apoyados por la ONU, que es bueno, malo, ¿qué significa ser de la ONU? ¿Qué tiene que ver eso con la idea de ser soberano por encima? Estoy por el, hago lo que me da la gana. ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, primero me gustaría explicar otra cosa. Lo que tú digas. Sí, me das es que permiso. Te has saltado, Gus. Es que no te sí, has saltado. Sí, te has saltado, sí. No hemos llegado a Facundo. Entonces, espera, el cuerpo. Tenemos que ir al rol. Bueno, María, mira. Y Katy, pues me quemé colado en el salto de tal. Bueno, pues fíjate, problemas más graves hemos tenido. Así que arreglarlo, por favor, chicas, y veis lo que es un grupo. La cagas y no te matan y encima te lo arreglan. Por favor. Eso. A ver, el tema de la RML, a mí me gustaría decir, por un lado, que bueno, si a mí me vendieran la tarjeta RML y el diplomita como algo simbólico, a lo mejor hasta me lo compraba. No sé si me explico. Está claro, yo personalmente pienso que hay que dar pasos hacia el autogobierno y hacia la libertad y etcétera, etcétera, como es lógico. No creo que a nadie de la gente que me conoce le sorprenda que diga esto, pero vamos a ver cómo, ¿no? Entonces, claro, si a mí me hubiesen vendido la RML como algo simbólico, como un movimiento que empieza, que quiere hacer cosas, que demás, pues a lo mejor me había metido. El problema es cuando te empiezan a decir que tienes inmunidad diplomática y, bueno, todo lo que habéis explicado hasta ahora, ¿no? El tema es que por diferentes vías nos ha llegado diferente documentación sobre una confederación que se quiere hacer, que al parecer por diferentes documentaciones, conversaciones y demás que hemos a las que hemos tenido acceso, pues es algo que se quiere o se quería llevar en secreto,